¿por qué no vamos donde, donde está el mar? Y el eco solo me responde, ¿dónde está? Alzo la vida.